Y como todos los martes, pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna Filotropía Luchona, una de las columnas más esperadas, de la mano de Ana Simosta. En esta ocasión voy a escribir sobre el nada sencillo tema denominado arte, y más específicamente, arte popular o de masas. ¿Qué o quién define lo que es el arte? Escuchamos lejanas voces conservadoras que impugnan. Eso no es arte. Pero por suerte esas voces son, como ya dijimos, lejanas y rancias. Pues no se trata acá de decir qué es arte y qué no, como si tuviese alguien potestad para hacerlo. ¿Desde qué lugar? Se trata de sentir, en todo caso, qué nos mueve tal o cual expresión artística, si nos mueve y hacia dónde, y si por tales razones la elegimos. Prefiero hablar de arte popular, sin poder definir con demasiada exactitud tampoco qué es lo popular, porque la categoría de pueblo es hermosa y la amamos, pero es vaga teóricamente hablando, eso se sabe. En nombre del pueblo se hace cada cosa, se dice cada cosa, y se le adjudican a él barbaridades. Pero hablar de arte de masas ya es otra cuestión, pues al decir masas es inevitable pensar en algo así como una producción industrial y a gran escala de subjetividades alienadas. Se critica, curiosamente desde el mundo académico, a los pretendidos intelectuales que no han podido comprender las expresiones artísticas masivas por estar atrapados mezquinamente en las producciones culturales de élite. Primero, dudo de que lo artístico se comprenda, comillas, pues a veces un arte nos gusta sin que podamos jactarnos de su comprensión cabal, y es sanísimo que así sea. Por eso prefiero decir que el arte ante todo nos mueve. Segundo, ¿por qué existe tal obligación de ser movido o de conmoverse por el arte de masas? Nótese la estructura de este verbo, conmover, mover con. Qué interesante descomponer las palabras, es un ejercicio filosófico que propongo, pues ayuda mucho a profundizar sobre qué decimos cuando decimos. ¿Por qué esa dictadura de lo que le gusta a la gente? ¿A quiénes incluye la categoría gente? ¿Cómo sabes lo que le gusta a la gente? ¿No se trata muchísimas veces de una imposición sobre el gusto de quienes tienen en sus manos la producción de, digamos arriesgadamente, el espectáculo, o menos arriesgadamente, digamos, la cultura? ¿Quienes nos atrevemos a la crítica y al disenso no somos gente? ¿Por qué esa separación y ese analizar la sociedad desde fuera, como en un laboratorio, lo cual se llama en mi barrio demagogia purísima, o más peligroso, Mickey Vainilla, el de yo canto lo que la gente piensa? Paréntesis. Con resentimiento, digamos lo que sigue. El arte de élite muy frecuentemente es una mierda. Tras palabras como experimentación, se observa tristemente una nada narcisista y solipsista. Pero bueno. Otra cosa es el arte popular, hecho por personas de a pie, muchas veces trabajadoras, sencillas, sin la venia de la industria del espectáculo. Por supuesto que en el capitalismo esto se mezcla y ya sabemos que el mercado se filtra por todas partes como el agua y que todo lo que puede comercializar cae bajo su yugo. Entonces, trazar la línea divisoria entre el arte de masas y el arte popular, según estas definiciones que nos hemos inventado, no es fácil. Pero me interesa hacer esta distinción a grandes rasgos, porque no nos dicen lo mismo Tinisto Essel, Casu, Damas Gratis, Los Redondos, Steven Spielberg, Tarkovsky, Lucrecia Martel, The Cure, Picasso, Frida Kahlo, Violeta Parra, Beethoven, Rombay, etc. Y las diferencias sustanciales para mí no están en la forma, no están, por ejemplo, en criterios de virtuosismo. No interesa tal cosa, es más, he sentido, a veces, un deleite morboso frente a alguien demasiado virtuoso, pues semejante experticia o manejo de un cuerpo o instrumento, valgan por caso, suelen esconder la tortura y la autotortura para alcanzar ciertos cánones. No va por ahí notoriamente, y ya voy dejando de dar vueltas para decir lo que pienso. Lo que vale, en mi opinión, va en la creatividad, en la crítica, en traer lo nuevo, pero no lo nuevo en términos de moda, lo nuevo en términos de abrir horizontes. Lo que vale puede ir en entretener y hacer más amena esta estancia sobre la tierra sin recurrir al chiste fácil, al chiste odiante y bulinero. Lo que vale es el trabajo que rescata la sensibilidad que el capitalismo atrofia. Lo que trae tradiciones piolas y valores de solidaridad de les subalternes, es decir, de les oprimides y desposeídes. Lo que muestra con orgullo la diferencia, lo que sale de la norma, la rebeldía. Todo eso y otras cosas también, porque la lista sigue, claro que sigue, más allá de este punteo espontáneo. A lo que voy, no está mal tener criterio, forjar un criterio, no solo individual, fundamentalmente colectivo, sobre lo que nos alimenta cultural y artísticamente. Porque así como nos envenenan con la comida, nos envenenan con lo que entra por nuestros ojos y oídos. Por supuesto que cada uno tiene el derecho de gustar de lo que se le antoje y con las contradicciones inherentes a todo proceso, porque la no contradicción y lo inmóvil no existen. Quiero decir, no moralicemos, tampoco se trata de la huelga de baile en un casorio porque pusieron un tema de maramá cumbia cheta del orto, ni de hacer votos de castidad netflixiana porque propaganda sangrienta imperialista. Relajemos, pero también reguemos un par de veces por semana la flor de nuestra emancipación espiritual. Todo esto viene a colación, o como dijera el inolvidable Peperino Pómoro, a colaboración, de peleas en sí mismas estériles que tengo en las redes. Una de esas peleas tuvo como tema, ¿debe gustarnos lo que hace musicalmente Ximena Barón? Ya el título del tópico está mal formulado, porque, como sostuvimos anteriormente, no caben los imperativos morales aquí, es decir, el debe no va. Mis adversarias en esta discusión sostienen que ya fue criticar lo popular. Nos tiene que gustar lo que hace Ximena porque es una influencer en Instagram y es carismática y divertida y buena onda. La verdad que ahora dudo de si puede ser llamado popular o no.